tardes, queridos oyentes. Mi nombre es María Camila Suárez. Conocer es comprender. Por ello, hoy les hablaré un poco sobre el autismo, ya que me parece un tema muy interesante porque muchas personas tienen una idea diferente sobre esto o algunas no saben. Investigué y me encontré con esto. El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los 3 primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Las investigaciones recientes han demostrado que muchos niños autistas pueden lograr un funcionamiento de una vida normal y otros pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida, independencia, intercambio social y comunicación. Autismo es el tercer síndrome más común en los niños alrededor del mundo. Se estima que uno de cada 500 niños, sin distinción de raza, color o nivel socioeconómico, está afectado. Las principales características de un niño con autismo son: poca comunicación o nula, se muestran distraídos o ausentes, son poco sociables, tienen una conducta repetitiva, una mirada perdida. Ellos son muy sensibles a los ruidos porque escuchan más fuerte que nosotros. La idea es arrojar esto cierta luz sobre un tema que muchas veces presta confusiones. La idea es aclarar los conceptos para que toda persona pueda entender cuando hablamos de autismo.